frio en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar. Pero cada piedra que piso me hace recordar. Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé. Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer. Y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver. Que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? De Diego Curotpagua, que la presentaron los familiares, la comenzaron a difundir en estos días desde la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en este 20 de mayo, donde a todos hablamos, claro, del retorno de la marcha en forma presencial ahora en la calle luego de la pandemia, pero también hay una lista de concentraciones o de marchas en varios puntos del país y en el exterior, incluso han difundido, que les vamos a contar más adelante en detalle con Marcelo. Ahora vamos a ir a escuchar una primera parte de la conferencia de prensa de ayer de Madres y Familiares en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, cuando leía la proclama de la organización de Madres y Familiares, Elena Zaffaroni. Juntos hemos construido una inmensa expresión y reclamo por valores que nos unen y atraviesan como sociedad. El valor de la vida y la libertad, de nunca más dictaduras ni terrorismo. El crecimiento de la marcha por todo el país ha sido gracias al cuidado y compromiso de innumerables personas, al trabajo de cada colectivo, sindicato, centro estudiantil, organización, llegando a cada casa, a cada muro, desplegando creatividad y autonomía en actividades de todo tipo, que tienen como eje la memoria del terrorismo Estado, que lograron sostenerla y hacerla aún más visible cuando no pudimos materializarla en las calles, como sí haremos este año, por verdad, justicia y nunca más. Las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, que encabezarán la marcha como siempre, simbolizan los dolores más profundos que vivió nuestra sociedad. En ellos, en sus cuerpos, que las Fuerzas Armadas mantienen secuestrados, está representado todo el padecimiento de una sociedad avasallada por el autoritarismo más atroz. Junto a ellos está el corazón de nuestras madres que iniciaron esta lucha y abrieron una luz en la oscuridad de la impunidad, reclamando verdad y justicia para esclarecer su destino. ¿Dónde están? Son los tres poderes del Estado los que tienen en sus manos la obligación y la responsabilidad de darnos esa respuesta. Ese es nuestro reclamo primero. que fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes, el que los mantiene ocultos hasta hoy, quien permite que este crimen se siga cometiendo. Como no hemos dejado de denunciar, volvemos a decir, las Fuerzas Armadas, brazo ejecutor del terrorismo de Estado, tiene toda la información detallada de sus operaciones en su poder, en sus archivos clasificados, al que seguramente solo acceden algunos oficiales superiores y sus altos mandos. La que puede, información que puede y debe exigir el presidente y ministro de Defensa, mandos superiores de las Fuerzas Armadas subordinadas al poder democrático. Todas estas acciones fueron realizadas por agentes del Estado o con su apoyo. Desde nuestro primer desaparecido por el Escuadrón de la Muerte en el año 71 hasta el último de nuestra lista en el año 1982. Las pruebas de las acciones de las Fuerzas Armadas y policiales o de particulares a su servicio, tanto en Uruguay como en Argentina y la región, existen y son de dominio público. También las que demuestran que una gran cantidad de ellos fueron trasladados al Uruguay, como en el segundo vuelo declarado por el comandante de la Fuerza Aérea Bonelli, el nacimiento de la hija de María Claudia y el traslado de tantos sobrevivientes. En esta fecha, que recuerda el horror del accionar terrorista del Estado, con los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Guaylo, Rosario Barredo, el secuestro de sus tres pequeños hijos que el abuelo logra recuperar un mes después y la desaparición de Manuel Liberón en Buenos Aires. La marcha también es una respuesta a quienes pretenden herir y distraer nuevamente con mentiras la memoria colectiva. Ya lo vivimos. Por años nos cubrieron de silencio, de falsedades, de tergiversaciones que fuimos enfrentando, disputando, toda esa información se complementó con juicios, investigaciones académicas. No hubieron dos demonios y no son esos dos demonios quienes violan los derechos humanos, es el Estado. Nuestra respuesta está en esta inmensa ola de memoria viva. Estos ataques que se dan hoy, principalmente desde el partido militar, que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado y el servicio a la patria que nos hicieron, que con gran coherencia persiguen objetivos concretos: atacar a la Fiscalía Especializada sobre Violaciones de Derechos Humanos, intentar una ley de prisión domiciliaria para militares, policías y civiles, asesinos, torturadores, desaparecedores, muchos de ellos confesos, y hasta reflotar la infame ley de caducidad. Nada es novedoso, pero sí. También sostienen una campaña para bloquear o eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la que tanto ha luchado la sociedad civil y sus organizaciones, entre ellas que le contamos. Reivindicamos cada vez que sus directores deben ser propuestos por la sociedad civil, destacando su idoneidad y compromiso para tan importante función, sin importar a qué partido voten. Así propusimos nuestros candidatos que han honrado esa distinción con su trabajo y lo seguiremos haciendo. Este día, la memoria de los desaparecidos nos recuerda también a dónde nos llevó el camino del autoritarismo. Hoy, otra vez, este discurso avanza y vuelve a poner en peligro nuestra convivencia. El Estado ha sido insuficiente y omiso en esta defensa. Entregó por años la justicia al poder de la impunidad. Esa justicia frágil también va abriendo un camino con las últimas sentencias, con el trabajo de la Fiscalía Especializada, pero tampoco es suficiente. Tenemos una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando aún la del 2012 no terminó de cumplirse. pero que vuelve a señalar los debes profundos del Estado uruguayo con la verdad, la investigación, las garantías de una justicia que no admita más dilaciones a los delitos de lesa humanidad que siguen horadando nuestra sociedad. Estas marchas que se replican por todo el país son un lugar de lucha que hemos ido conquistando palmo a palmo, con mucha humildad, pero con la firme determinación de enfrentar la impunidad en todas sus formas, sustituyéndola por valores éticos y la dignidad que supieron cultivar nuestras madres fundadoras, restablecer la verdad e intentar que se haga justicia, donde todos, sin distinción partidaria, de diferencia de edad, en cada presente contra la impunidad y por el nunca más, abrimos la esperanza de una sociedad más justa, libre y solidaria. Convocamos entonces a todos, a todas las uruguayas y los uruguayos a desbordar las calles, los muros y parques de fotos y margaritas y acompañarnos en una inmensa manifestación que grite en cada presente: ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado. Desde aquí convocamos también a las más de 35 marchas y actividades que se realizarán en ciudades y localidades de todos los departamentos del país y en el exterior del país, como es en la Argentina, es en Buenos Aires, en París. Iban en silencio, caminando y en la mente. Revivían la voz que acompañaba cada cara para decirle no a la muerte indiferente, para decirle no. Bueno, ahí estaba la lectura de la proclama de los familiares convocando a la marcha de hoy de madres y familiares detenidos desaparecidos. Y Elena Zaffaroni, que era quien hablaba, después, si nos da el tiempo, escuchamos algún pequeño tramo más donde se respondieron algunas preguntas. Mencionaba Marcelo que se iban a hacer decenas de actos en todo el país y en el exterior. Podemos repasar, pensando la gente que nos está escuchando, sí, en distintas partes, ¿dónde va a haber estas marchas hoy? Bueno, comenzamos por nuestro país. En Artigas va a ser en Bella Unión a las 17 horas la concentración en la Plaza Varela. Luego, por ejemplo, en Canelones, en Atlántida, a las 12 del mediodía, en el espacio de la memoria Luisa Cuesta, Memorial Desaparecidos Atlántida. En Ciudad de la Costa, intervención en la Plaza de los Derechos Humanos de 11:30 a 17 horas. Locomoción desde la Costa de Oro, Cuchilla Alta, a las 4 de la tarde, desde el Ancla de Cuchilla Alta, Parque del Plata a las 5 de la tarde y Salinas a las 5 y media de la tarde. Ahí hay que comunicarse, dice la información, con Eduardo a través del teléfono 098-59-2018. En Santa Lucía a las 7 de la tarde, desde el espacio Carlos Alfredo hasta la Plaza Principal. Y en lo que tiene que ver con Canelones, en Las Piedras, a las 12 del mediodía, intervención en Plaza de Las Piedras. Desde las 16 horas, exposición, imágenes de la memoria, Centro Cultural Carlitos. Y a las 18 horas, salida de ómnibus hacia Montevideo. En el departamento de Colonia, en Carmelo, se convoca a las 19 horas, desde el puente giratorio hasta la Plaza Independencia. En la capital departamental, en Colonia del Sacramento, a las 18:30 horas en la Plaza del Reloj. En Nueva Helvecia, a las 20 horas, marchamos desde el Monumento Artigas hacia el Monumento de Nivia Zabalzagaray. En Rosario, a las 19 horas, concentración en la zona de Letras Corpóreas. Partimos hacia la Benito Errosa, dice la convocatoria. Y en Juan Lacase, 18 horas, salida desde AOT, que supongo que será la Asociación de Obreros Textiles. En el departamento de Cerro Largo, en Río Branco, a las 18:30 horas, concentración. 19 horas marcha desde la plazoleta Sarabia del Liceo hasta la Plaza General Artigas. En Melo, a las 18 horas, desde la Plaza Constitución, desde Aparicio Sarabia hasta la Plaza Sarabia. En Durazno se menciona, se apunta como que va a haber movilizaciones en la ciudad de Durazno, la capital, y en Sarandí del Yí, pero no están los detalles. Si hay amigos de la audiencia que nos están escuchando desde aquella zona o que conocen la información, porque estamos tomando todo esto desde la página de la Asociación de Madres y Familiares, lo sumamos. En Flores, a las 19 horas, desde Fondar, esquina Artigas, hasta la Santísima Trinidad, esto en Trinidad, por supuesto, en la capital de Flores. En Florida, a las 19 horas en Florida mismo, en la ciudad, desde Independencia y Cardoso hasta el Memorial de los Desaparecidos. En el departamento de La Valleja, en Minas, 17 y 30 horas, concentración en la casa de Margaret, 25 y Pérez del Puerto, allí dice la información, y se marcha hasta la plazoleta de los derechos humanos. En Maldonado, en Aiguá, a las 18 horas, dice la convocatoria, nos juntamos en las 5 esquinas y marchamos. En Gregorio Aznares, 16 horas, desde la plazoleta Bautista Churi, avenida Artigas, esquina Ferreira, Aldunate. En Piriápolis, 17 horas, rotonda de avenida Piria y la Rambla de los Argentinos, donde plantaremos margaritas para dirigirnos hasta la Plaza Artigas, donde se hará una concentración. En Pan de Azúcar, a las 17 horas, desde Ruta 9 y Félix de Lizarza. En San Carlos, 17 horas, Plaza 19 de Abril hasta Avenida Rodó, Paseo por la Memoria. Bueno, en Montevideo, como sabemos, es a las 19 horas, desde Rivera y Jackson hacia la Plaza Libertad. En el departamento de Paysandú, desde la ciudad de Paysandú, a las 18 horas, en la Plaza Constitución. En Río Negro, por ejemplo, en Fray Ventos, a las 18 y 30 horas, concentración en Plaza Artigas. Y en Yum, a las 18 horas, concentración en cartel volumétrico en marcha Plaza Sardo. En el departamento de Rivera será, en la ciudad de Rivera, a las 19 horas, en Plaza Flores. En Rocha Capital, 18:30, concentración en la Plaza Independencia. Luego marchamos al Memorial. En Castillos, 19:30 horas, Plaza Artigas. En el Chuy, a las 19 horas también, en la Plaza Artigas. En La Paloma, 18:30, concentración, 19 horas, marcha desde Plaza de las Mujeres. Y en Punta del Diablo, 17 horas, desde el Cable 8 a Prefectura. En el departamento de Salto, en la ciudad de Salto, a las 18 y 30 horas, en Uruguay, esquina Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini. En San José, en Libertad, en la ciudad de Libertad, será a las 19 y 30 horas, desde 25 de agosto y avenida Rivas Costa. En San José de Mayo, a las 20 horas, en la Plaza 33. En el departamento de Soriano, en Mercedes, a las 19 horas, desde el ex cuartel, Mercedes Terminal Shopping, hasta el Espacio Memoria. Y en Dolores también se va a realizar, pero no tenemos datos referentes allí. En Tacuarembó, en Paso de los Toros, a las 18 horas, desde Gutiérrez Ruiz y 18 de julio hasta Plaza Artigas. En la capital tacuarembóense, a las 19 horas, en Plaza de la Cruz. En 33, 18:30, salida desde Marca de la Memoria que recuerda a Nucho Batalla, frente la plaza frente al Batallón de Infantería número 10. Y en Durazno, la capital duraznense, 18 horas en la Plaza Sarandí, esquina Herrera hasta Plaza Artigas. También figura Sarandí del G, pero sin los detalles, ¿no? Y hay convocatorias también hoy en el exterior, Marcelo. En Argentina, en Buenos Aires, a las 19 horas en Corrientes y Florida. En Francia, en París, a las 18 horas, Plaza del Uruguay. En España, en Barcelona, a las 19 horas, concentración frente al Consulado de Uruguay en Barcelona. En Madrid, también, a las 19 horas, frente a la Embajada de Uruguay en Madrid, Paseo de Pintor Rosales 28, y bueno, en Londres también se va a hacer entre las 13 y las 15 horas, y está, bueno, allí la dirección Windrush, esquina Brixton, sí. Al parecer allí es la dirección en Londres, entre las 13 y 15, hay que confirmar bien estos horarios del exterior, o, no obviamente el de Buenos Aires, si son horas locales, que es la diferencia que tenemos con nuestro país. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver en Londres, por ejemplo, y Francia debe ser no muy diferente, Son la 1:27, así que todavía falta, claro. 1:27 en la capital del Reino Unido, así que todavía falta para que comience esa convocatoria. Pensando en Fernando, que nos escribe siempre desde Londres, este uruguayo cartero, allá en la capital británica, ya empezó entonces el horario de concentración. Ya empezó porque, claro. Era la 1, exacto, era la 1. Exacto. Capaz que Fernando se da una vuelta en algún momento y nos puede mandar un audio comentando algo, contándonos algo sobre lo que esté pasando en ese sentido. Desde 33 Ángela nos manda precisamente un banner, un afiche de estos virtuales con la información que recién dábamos, Marcha del Silencio, ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Hoy 18:30, salida desde Marca de Memoria que recuerda a Nucho Batalla en la plaza frente al batallón de infantería. Edgardo de Brazo Oriental manda también la imagen de la Margarita, ¿no?, que identifica a los familiares. Bueno, y desde Barcelona, claro, va a ser más tarde, dentro de un rato. Y en Madrid, que Marcelo les daba también, vamos a ver la hora en Francia para saber cuánto nos separa de la actividad allá. Son las 14:29, una hora más que en Londres, para saber si nos están escuchando por allá y nos quieren mandar la información. Y como está esta convocatoria, como decíamos, en la Plaza de Uruguay, hoy viernes 20 de mayo, 18 horas, Avenida de Lena, París 16, dice la convocatoria en la página web dondestan.com. Hacemos la pausa, seguimos atentos a las informaciones y a los mensajes de ustedes en estos y otros temas. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. ¿Dónde fue?